Buenas noches, oyentes de Radio Tlaloc. Venga, buenas noches. Venimos con nuestra tercera emisión y por primera vez, después de dos emisiones, vamos a presentar a estos dos locutores que formamos Radio Tlaloc. Y buenas noches, Abril. Hola, pues yo creo que es un buen momento para presentarme ahora. El momento límite, porque abril está por acabar. Así que si no lo habíamos hecho hasta ahora, todavía tenemos tiempo. Yo, además de llamarme Abril, me gusta mucho el teatro y la música, y me gusta mucho comer, y me gusta el sol, y me gusta el mar y muchas otras cosas. Y bueno, no sé quién. Bueno, me presento yo un poquito y... Sí. Vale, entonces, bueno, yo me llamo Eneko y me gusta sobre todo ir al monte, andar por la montaña, y me gustan los días de niebla. Me gustan muchísimo los árboles y tocar la corteza de los robles, sobre todo. Y también me gustan, bueno, casi todo el mundo que me conoce ya sabe que me gustan mucho los osos. Y bueno, me parece que es uno de los animales más impresionantes e interesantes que hay en la Tierra, y no sé, quizá en otro planeta podría haber alguno más chulo, pero... Y... no sé... ¿Y cuando vas al monte, ¿qué haces? Cuando voy al monte, bueno, sobre todo suelo pasear y recoger algunas plantas y algunas florecillas, y nada más, y... Ya. Yeah. Sí, no sé, está bien. Bueno, no sé, ¿y a ti qué música te gusta? Bueno, a mí, sí, esa es una pregunta que siempre me cuesta porque me gustan muchas cosas y depende mucho del estado de ánimo en el que esté la música que me guste. Pero hoy, justamente hoy, tengo muchísimas ganas de escuchar una canción que además me parece que tenemos aquí muy a la mano. Entonces, pues como parte de esta presentación, la puedo poner y así ya no digo nada y la canción habla por mí. De acuerdo, entonces bueno, vamos a poner una canción de Mikel Gil que se llama Kata y que Abril va a utilizar como presentación suya. Sobte un abisme, prou i l'aigua no mulla. De sobte un abisme, paregut al no res. De sobte un abisme, un soroll tot es trenca. De sobte un abisme, cata, cata, cata. De sobte un abisme, prou i l'aigua no mulla. De sobte un abisme, paregut a no res, de sobte un abisme, un soroll tot es trenca, de sobte un abisme, cata, cata, cata. Ai, ai, ai, ai, ai, plou i l'aigua no mulla, ai, ai, ai, ai, ai, quina por que fa. Ai, ai, ai, ai, ai, plou i l'aigua no mulla, ai, ai, ai, ai, ai, que no res o el demà. Ai, ai, ai, ai, ai, plou i l'aigua no mulla, ai, ai, ai, ai, ai, quina por que fa. Ai, ai, ai, ai, ai, plou i l'aigua no mulla, ai, ai, ai, ai, ai, en el refo el demà. Prou i l'aigua no mulla, un abisme les preguntes, un demà hi ha les respostes. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, de sobte un abisme, prou i l'aigua no mulla, de sobte un abisme, paregut a no res, de sobte un abisme, un soroll tot es trenca, de sobte un abisme, cata, cata, cata. Ai, ai, ai, ai, ai, prou i l'aigua no mulla, ai, ai, ai, ai, ai, quina por que fa. Ai, ai, ai, ai, ai, prou i l'aigua no mulla, ai, ai, ai, ai, ai, en no res o el demà. Plau i l'aigua no mulla, un abisme les preguntes, un demà hi ha les respostes. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, de sobte un abisme, plau i l'aigua no mulla, de sobte un abisme, paregut al no res, de sobte un abisme, un soroll tot es trenca, de sobte un abisme, cata, cata, cata. Abril, ¿por qué te gusta esta canción? ¿No? Bueno, yo creo que me gusta mucho la música y me gusta un montón cómo canta el Mikel Gil. No sé, me transmite como mucho más de las cosas que dice. Y en esta canción, pues no sé, me gusta todo. Qué bien. Y bueno, no sé, yo estaba pensando en seguir. Presentándonos un poco, ¿no? Y bueno, una cosa que se me acaba de ocurrir es, bueno, no sé por qué se me ha ocurrido, es una tontería, pero simplemente quería decir que me parece que la propiedad privada nos está destrozando a todos la vida. Y bueno, relacionado un poco con esto, quería reivindicar la forma del ladrón como una forma de trabajo. Nada más. No sé si. Y bueno, por eso me apetecía poner una cancioncilla de Cuarteto Cedrón que se llama Milonga de la Ganzúa. Y bueno, yo creo que habla un poco por sí sola también. Ah, espera, antes de la Cuarteto Cedrón, antes de que la pongas, es que A mí me gusta mucho el cedrón. Aquí el cedrón se llama hierba Luisa o María Luisa. Sí. Y en México se llama cedrón. Y en Chile también. Y creo que en Francia se llama verbena. Pero es una hierba que está buenísima y se puede tomar en té y se puede hacer perfume y todo. Y aprovechando que el cuarteto cedrón pone esta canción, pues yo les quiero recomendar que tomen té de cedrón. También se puede utilizar, por si no tienes menta, se lo puedes echar al mojito y yo lo probé y queda bien. Ah, sí, Sí. muy bien. Así que bueno, vamos a poner una cancioncilla de Cuarteto Cedrón y que se llama Milonga de la Ganzúa. Los ladrones usan gorra gris, bufanda oscura y camiseta a raya. Y si no, no. Algunos llevan una linterna sorda en el bolsillo. Por otra parte, se enamoran de robustas muchachas, coleccionan tarjetas postales y a veces lucen un tatuaje en el brazo izquierdo, una flor, un barco y un nombre. Rosita. Todos los ladrones están enamorados de Rosita, están. Y yo también. Los ladrones saben silbar, bajarse de los coches en movimiento y bailar el vals. Aman sobre todo a su madre anciana y cuando ésta se les muere, cantan un tango, lloran desconsoladamente y de las cosas dejadas por la muerta repartirse entre los hermanos elige una virgen de plata y el canario. Vengan a verlos por las mañanas, con la gorra hasta las orejas, desvalijado a las viejas del asilo de las hermanas. Dilapidarán sus dineros con mujeres y malanderinos, en tugrios y merenderos, en milongas y clandestinos. Hoy dan un tango de bracánico y lo del pena, ole con ole. Mientras sueñan con rocambole las muchachas en el botánico del parque gol, los versos lari humedecerán sus mejillas cantando sombrías coplillas a la manera de Olivari. La noche con la mamúa irán de pura recalada a besar la crencha engrasada que cantó Carlos de la Púa. Y son humanos, inhumanos, fatalistas, sentimentales. Inocentes como animales y canallas como cristianos. Ninguna angustia los desgarra. Cada cual vive como quiere cuando la madre se les muere. Le ponen luto a la guitarra. Bueno, os voy a explicar un poquito por qué quería poner esta canción de la milonga de la ganzúa y por qué quería reivindicar un poco el papel de los ladrones. Yo creo que los mayores ladrones y estafadores de la sociedad son las personas que pagan a otras personas una miseria por trabajar para ellos, ¿no? Entonces, bueno, hay tipo de personas que son los ladrones que, en contra de este ejercicio de acumular capital, digamos que lo que hacen es repartirlo, ¿no? De alguna manera. Y yo creo que eso igual nos, nos deja un poco de cancha para hablar de lo que de una propuesta que tiene Radio Tláloc ahora, que es hacer un ciclo zombie. Y la manera en la que habíamos pensado estrenar este ciclo zombie, que era justamente hablando del trabajo, un poco también por el 1 de mayo, que ya es muy pronto. Y bueno, no sé, Neko, si igual... Sí, bueno, eso, queríamos hacer una serie de programas de aquí en adelante sobre lo que es para nosotros la existencia zombie, ¿no? Y todos los puntos de vista desde los que se puede abordar el concepto de existencia zombie, y quizás todavía no lo tenéis muy claro, pero seguro que en los siguientes programas, y empezando por el de hoy, entenderéis a dónde queremos llegar con nuestro ensayo radiofónico deszombificador. Sí, yo creo que para empezar podríamos decir que la existencia zombie es una metáfora que nos ha servido a Eneko y a mí para comunicarnos en nuestras impresiones de no, que intercambiamos todos los días cuando hablamos, y que tiene que ver muchísimo con esta imagen del zombie como un muerto viviente. Como una persona que vive sin ninguna pasión, que vive por inercia, ¿no? Por seguir avanzando como una rueda que se cae, ¿no? Un poco como un zombi que va buscando cerebros, pero no tiene ningún objetivo propio, ni ninguna pasión, ni ninguna ganas de hacer las cosas. Y también me viene una imagen justo... yo quería hacer una recomendación de una peli después, que no me sentía muy animada a recomendar porque no la he visto completa todavía, que es La noche de los muertos vivientes. Pero lo que he visto en otras películas de cine zombie que he visto es estos zombies que depredan todo el tiempo a la vida. Entonces también la idea de la existencia zombie es como una existencia paralela que va depredando a lo vivo y a la vida, y a lo que hace que la vida se mantenga viva, ¿no? Eso es como una no vida de esclavismo, en la que se pierde la conciencia de las personas y se convierten en, de alguna manera, en autómatas o supervivientes, personas que simplemente intentan sobrevivir. Y justamente una de las maneras más claras, aterrizando esto a la vida cotidiana, es el trabajo, como especialmente como el trabajo está hecho en este momento, ¿no? En este momento de la vida humana, de la historia. Para iniciar este ciclo zombie con el tema, la temática que vamos a abordar hoy, que es el trabajo zombie, vamos a poner una canción de John Lennon, que la conocéis todos y la habéis escuchado un millón de veces, pero yo creo que de alguna manera encaja un poco, ¿no? con el tema que vamos a tratar ahora. Así que ahí os dejamos. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. You want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Ah, no, pero ella va retrasada. Vamos. Bueno, ¿qué tal? Perdón, ¿eh? Es que tuvimos un pequeño desfase. Pero les queríamos seguir hablando del proyecto que tenemos para hoy, que es el trabajo zombie. El trabajo zombie. Vamos a intentar definir un poco lo que es para nosotros el trabajo zombie y compartir con vosotros nuestra definición, por si os sirve de algo. Pues en principio el trabajo zombie, bueno, no en principio, o sea, una de las cosas que construyen esta manera de trabajo es un trabajo que no está hecho por la voluntad del que está trabajando y tampoco lo hace por placer. Eso, o sea, es un trabajo que está, digamos, que no está hecho porque una persona lo quiere, sino porque la necesita, porque está obligada o por algún otro tipo de razón, y sobre todo no le es agradable y no ese trabajo no es gratificante para esa persona. Y justamente en que no sea gratificante y que no lo haga ni por voluntad ni por una razón placentera, también lo convierte en un trabajo en el que generalmente el sujeto que hace este trabajo no define la cosa por la que está trabajando, ¿no? O sea, no a veces ni siquiera conoce el resultado final de lo que está construyendo, ¿no? Claro, quizá él es una pieza de un trabajo mucho mayor que él no ha ayudado a coordinar, no digamos que no ha consensuado con el resto de trabajadores cuál era su función y la ha venido asignada de fuera una función que probablemente es muy parcial y no tiene no le deja ver la finalidad última de lo que es, ¿no? Por ejemplo, una cadena de montaje en la que como en la película de tiempos modernos, ¿no? Que Charles Chaplin lo único que hace es apretar dos tuercas. No sabe ni para qué las está apretando, pero simplemente durante toda la película aprieta dos tuercas. Bueno. Sí, desde... Digamos que estos trabajos son, en nuestra opinión, son muy empobrecedores, ¿no? Y destructores de la creatividad. Y es un poco por lo que también seguimos con la metáfora esta del zombie, ¿no? De una persona que se convierte en poco creativa, que se convierte en... que se deja llevar por las mareas y por las inercias. Claro, y otra cosa que aniquila la creatividad, o sea, yo creo que los sujetos por sí mismos son creativos, pero que algo que nutre mucho la creatividad es estar con alguien más que haga eco, que escuche eso que tú estás diciendo y que lo rebote. Y justamente este tipo de trabajos son trabajos de gente atomizada que no tiene contacto con otras personas. Y también al final es un trabajo como separado, ¿no? Como parcelado. Sí, o sea, se compartimenta el trabajo de manera que una persona no sabe lo que está haciendo el de al lado, ¿no? Y no es capaz de relacionarse en relación con su empresa común, que realmente están haciendo un trabajo juntos, pero no lo están haciendo juntos. Claro, ni siquiera es capaz de criticar ni el proceso ni el resultado de lo que están produciendo, Porque es muy ¿no? probable que no lo conozca, ¿no? Claro. O sea, no es tanto una crítica a la división del trabajo, porque la división del trabajo simplemente es una forma de trabajar que puede ser consensuada y puede ser horizontal, ¿no? Y Y organizada organizada voluntariamente. voluntariamente, sino que es un poco nuestro punto es en contra de esa obligatoriedad y de esta organización jerarquizada que no deja a los sujetos de alguna manera decidir cómo dividirse, cómo organizarse entre ellos para llevar a cabo entre todos un. Una cosa y más armónicamente también, ¿no? Porque generalmente cuando acuerdas un trabajo, cuando se hacen mediante el consenso, también resultan cosas muy armónicas, ¿no? Y bueno, un poco en contra de este trabajo atomizado, un trabajo armónico que le responde y que en ese sentido se convierte en una respuesta o en una manera de contrarrestar, en un antídoto al trabajo zombie, es el trabajo colectivo. Sí, el trabajo colectivo, digamos que es el que surge desde la autonomía de cada una de las personas y juntando todas esas autonomías, hacer un trabajo conjunto, pero desde la propia decisión, no desde que un ente ajeno haya decidido digamos, por ti, ¿no? Y bueno, nosotros queríamos proponer que, si queréis, y si estáis de acuerdo con nosotros, desde casa. Podéis empezar a hacer este tipo de trabajos colectivos y no dejaros llevar por la zombificación. Y os vamos a proponer una receta. Perdón, estaba escribiendo una cosa que me vino a la cabeza. Vamos a proponer una receta ¿de qué era esta vez, Abril? Ay, esta vez, pues. Vale. ¡Ah! Ya me acordé. Sopa de piedras. Sopa de Sopa piedras. de piedras. Claro que esta receta también va con dedicatoria. No sabemos si hayan escuchado todavía la emisión 2 de Radio Tlaloc, que tuvimos a un alquimista por aquí que se alimentaba de minerales y de piedras y de cosas, que tú llegaste tarde en eco porque te fuiste a cocinar Sí, no, justamente. yo es que me entró hambre y dije, bueno, me voy a hacer unas cucurbitáceas. Sí, las calabazas aquellas, ¿no? Que al Sí, final estuvieron buenísimas. estaban bastante Nos buenas. comimos unos tacos de calabaza. Sí. Bueno, pues esta receta está dedicada también al alquimista que estuvo por aquí la semana pasada. Se llama sopa de piedra y en realidad esta es una receta que yo aprendí en Oaxaca, en México, que es un caldo que preparan los hombres cuando se van de pesca o se van al monte y les llega el hambre, pues tienen piedras, tienen un río, tienen peces y hierbas por ahí, y entonces la sopa de piedra consiste en poner a calentar las piedras, tener agua a mano, tomate o jitomate o las variedades de tomate que ya discutimos también en la segunda emisión, Ya hablamos de ella, sí. cilantro, perejil y pescado que posiblemente esté por ahí en el río, y el caldo de piedra con las piedras calientes se pone todo esto en un guaje, en un tazón. Y se echan las piedras, y las piedras hacen de olla, de caldero, y se queda el caldo cocido. En el fondo, con cuidado, porque en el fondo quedan unas piedritas, Al alquimista no le pasa nada, pero a nosotros sí nos pasaría algo. Claro, el alquimista estaría contentísimo de comer las piedras, pero es conveniente no, digamos, no tragarse las piedras, ¿no? Apartarlas. Sí. Y los pequeños trocitos de piedrita que se queden, pues bueno, intentar de alguna manera, no sé, pues con... no cogerlas. Igual escupirlas, ¿no? Escupirlas, sí. Aunque lo que es bonito de esta receta de la sopa de piedra es que es una cosa que se realiza después de un trabajo colectivo y se realiza juntos. En Oaxaca lo que pasa es que solamente la pueden cocinar los hombres. Y yo creo que esto tiene que ver con la tradición, con que generalmente se ha hecho así, con que los que han ido al monte o los que estaban cazando, los que estaban fuera, eran los hombres. Y bueno, ellos son los que lo hacen. Pero es una cosa que se hace en conjunto. O sea, de una cotidianidad se ha convertido en una tradición. Sí. Pero también lo que podemos recoger de esto, porque igual en otro programa lo hacemos, porque también hemos hablado un poco de la tradición y de la crítica a la tradición, y bueno, igual otra vez podemos hablar de eso, pero lo que podemos sacar de aquí es cocinar en conjunto, ¿no? Claro, podéis hacer esta receta o cualquier otra receta en casa, compartiéndolas con vuestros compañeros y vuestras compañeras, ¿no? No hace falta que... O sea, que sea de piedra. Que sea de piedra, puede ser otro tipo de alimentos, pero las comidas compartidas siempre saben mucho más buenas. Y bueno, ahora como nosotros ya nos están dando un poco el hambre y seguro que a vosotros también, os vamos a poner una canción de Mursego que se llama Egaluzea Pisto Arequino, en castellano Pisto con bonito, que para que comáis por las orejas. Pasa el caldero. hartuta geratuko dira kanpotik eta mamitxu. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Berrido edukiko dugu kazola. Zu esti, esti, estia. Beste bost minututan zutatik atera. Con Bonito y bueno, una vez que ya hemos rellenado nuestros estómagos con la preciosa música de Mursego, vamos a hablar un poquito sobre el trabajo comunitario, el tema que se nos ha quedado antes un poquito pendiente, ¿no? Oye, espera, Eneko, antes habíamos escuchado algo ya de Mursego, ¿no? Ah, sí, creo que en la primera sesión de emisión que hicimos escuchamos una canción de Mursego. Que era la de los vampiros de la vieja Europa. Bueno, solo recordaros que esta chica de Ibar toca toda la música en directo ella, o sea, todos los sonidos que se escuchan los toca ella, con un pedal que va grabando diferentes capas de sonido y las va superponiendo, y entonces va haciendo todas las texturas de sonido y de voces que habéis escuchado en esta canción. Si tenéis oportunidad de verla en directo, os lo aconsejo fervientemente. Y creo que en esta sala hay alguna persona que también podría asegurarlo. Sí, yo también. Y bueno, lo que estoy pensando ahora es que si una persona puede hacer una cosa tan bonita sola, que igual eso solo sirve para reafirmar lo que estábamos pensando antes de lo conjunto, ¿no? Exactamente, si una persona desde su propia autonomía y desde su propio trabajo es capaz de hacer algo tan, tan complejo, ya esa persona en contacto con otras personas, ¿no? La red que puede tejer y los proyectos que puede llevar a cabo son inimaginables, digamos. Y bueno, esto es un poco el tema que tiene el trabajo comunitario, ¿no? De, si arrimamos el hombro todos, sacamos adelante lo que haga falta. Claro, y también hay maneras de trabajo comunitario. Yo estaba pensando en estos días. yo conozco a mucha gente que cuando se le habla de trabajo, generalmente piensan en el modo de trabajo más común, que es el trabajo asalariado, pero no piensan que el trabajo en realidad es una cosa mucho más amplia y que también está el trabajo colectivo, que como decíamos antes, puede ser, o más bien en contraposición a lo que decíamos antes, puede ser un trabajo voluntario con una finalidad que está definida por quienes lo están haciendo, que todos los que están implicados en esa labor conocen el resultado y están trabajando de manera organizada para esa conclusión. Eso es, ¿no? Sí, es gente que se junta con un fin común. Cada uno puede tener sus propios intereses, pero el fin de la comunidad es llevar a cabo un proyecto que se considera necesario o útil, ¿no? Y bueno, esto lo vemos en la tradición desde, probablemente desde el Neolítico, ¿no? Yo creo que desde los cazadores-recolectores o los primeros agricultores probablemente ya hacían este tipo de trabajos y que se ha mantenido casi, bueno, casi no, hasta ahora, en algunos sitios, de una manera muy reducida y reducida aposta por lo que es la modernidad, ¿no? Por ejemplo, en el régimen antiguo eran los trabajos comunales en las zonas rurales y incluso en las ciudades de medievales, claro, de su época, era una cosa muy común. Y también fuera del territorio occidental y medieval, lo poco que recuerdo en el mundo prehispánico y que se mantiene hasta ahora, también esta forma de trabajo comunal ha sido fundamental para la subsistencia de todo, incluso de las tradiciones de la lengua, de todo, ¿no? Uh-huh. Es un poco estar todo junto. Ahora hay una manera de trabajo que es el tequio, que en castellano se podría decir algo como echar mano. Uh-huh. Y que es esta manera de trabajo en la que hoy yo voy a tu tierra, te ayudo a trabajar en lo que haga falta, y después vienes tú a mi tierra. En reciprocidad, ¿no? En reciprocidad. Claro, sí. Bueno, yo esto lo he conocido bastante de cerca porque mi abuela, bueno, yo lo he hablado un millón de veces con mi abuela, el caserío de mi abuela de pequeño, eso era el pan de cada día. ¿Dónde estaba el caserío de tu abuela? El caserío de mi abuela estaba en Arrasate, en Mondragón, en el valle del Deba, de donde es Murcego, esta chica que hace la música maravillosa. Y el tema es que la gente del caserío de mi abuela iba a trabajar al caserío de al lado, ¿no? Y los del caserío de al lado iban a trabajar al caserío de mi abuela, pero para cualquier cosa. Esto era, digamos, una reciprocidad entre diferentes personas del caserío, ¿no? Pues vamos a recoger la manzana, que si no se me va a pudrir, y yo mañana voy a recoger tu maíz, porque si no se te va a echar a perder. Pero digamos que no solo era una cosa de reciprocidad entre un caserío y otro, entre varios caseríos, sino que había, y todavía se mantienen algunos pueblos pequeños, instituciones, no legales, sino instituciones, no sé cómo decirlo, que están ahí. Que en euskera se llama el alzolán y el batzarre. Como espacios. Sí, espacios que... De la gente. Eso es, o sea... Digamos que son dos instituciones, el alzolán, que es el tequio, y luego está el otro, que es el batzarre, que significa algo así como consejo o junta, el concejo también le llaman, que es en el que se juntaban las personas de una localidad o de una barriada o de una zona rural donde la gente trabajaba de manera común. En el batzarre o en el concejo se decidía qué trabajo había que hacer, con qué frecuencia y cómo, y al día siguiente ya estaban todos trabajando para levantar un muro, para levantar una casa, para arreglar el tejado del vecino no sé quién que se le había caído, para recoger las manzanas o para limpiar el bosque, para lo que fuera. Pues yo creo que una manera de honrar esta propuesta que estamos construyendo hacia un trabajo no zombie y comunitario tiene que ver con la propuesta que tenemos en Eco y yo del Radio Tlaloc, que es una propuesta de recuperar la, la pasión por comunicar, como dijera alguien muy querido por ahí. Sí, bueno, este trabajo conjunto entre Abril y yo, que no es solo entre nosotros dos personas, sino que también hay más gente involucrada, es un proyecto anti-zombificación y a favor de un proyecto común de una, o sea, de varias personas, en el que intentan sacar adelante con una finalidad compartida, ¿no? Y un poco siguiendo el razonamiento que llevamos en este capítulo, y como hemos hablado de los trabajos comunitarios, y como nosotros solo somos dos, y dos somos pocos para ser muchos, pues hemos decidido traer a un personaje desde Chile. Le hemos pagado el avión y acaba de llegar hoy a las 8 de la tarde al barrio de Sants, nuestro periodista, analista de medios, opinólogo y historiador, Matías, que vamos a, para presentarlo, vamos a poner una canción de Los Rodríguez, que nos ha pedido él que por favor que la pongamos, y enseguida cuando volvamos estará con nosotros Matías para hablaros de un montón de cosas. Perdido, esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente. Parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas, para que contar el tiempo que nos queda, para que contar el tiempo que se ha ido. Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido. Será dormido, será dormido. Oh. Hola. Matías, hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Qué tal ha ido tu viaje en avión? Hoy ha sido una cosa pero increíble. Pasé por la cordillera de los Andes y resulta que hubo una turbulencia. Y la turbulencia hizo que el avión venía normal y de repente, en un momento, el avión como que se cae en un bache, como que fue un hoyo en la calle. Ostras. Y después dice el tipo de chofer, dice, oh, disculpen, pero estamos pasando por turbulencias. Y fue complicado porque yo pensé que se iba a caer el avión. Tuve miedo, apreté el diario que iba leyendo, pero bueno. ¿Y de qué era el diario que ibas leyendo? Era un diario de Chile, era el diario La Tercera, un diario conocido en Chile que es bien bueno. Y estaban hablando de una, justamente estaban hablando de una tragedia aérea que hubo en las Islas Juan Fernández, eso fue hace un tiempo atrás. Y bueno, mientras veía cómo se los detalles de la caída del avión, pasaba la turbulencia, entonces yo pensé en algún momento que iba a ser uno de los que... No, mentira, al final era una cosa... Bueno, una locura. ¿Y qué nos vas a contar hoy? Bueno, la idea es que siempre, ojalá, en algún momento, siempre cuando vengo para acá, tratar de comentar algunas noticias y conversar acerca de temas de interés, un poco de... o sea, la visión que tengo por lo menos de las noticias que hay en Chile y en el mundo y también acá en Cataluña, o sea, eso es la idea. Pero hablarlo también de un punto de vista no así como serio, sino que utilizando mi iPad, viendo, revisando las noticias, ahí opinando un poco de ellas y bueno, no sé, hablando de todo un poco. Hoy, eso sí, vamos a hablar, como ustedes decían hace un rato, sobre el trabajo. Y claramente el objetivo de hoy y mi intervención va a tener que ver con el trabajo. Por ejemplo, bueno, partimos. Ustedes saben, bueno, mañana pasado, el martes, 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, que yo creo que en algún momento todos los que nuestros radioescuchas, en algún momento en sus colegios, les habrán enseñado por qué el 1 de mayo es el 1 de mayo y por qué se celebra el Día del Trabajo. Entonces todo tiene una razón. Y bueno, paréntesis, yo bueno, estudié historia y bueno, a mí me gusta mucho conocer el origen de, o los orígenes de los fenómenos, por lo tanto me puse a averiguar. Y la cosa es que, bueno, averiguando, buscando los orígenes, encuentro que claro, el 1 de mayo nace, ¿cierto?, por la revuelta o llamada revuelta, porque ahora piensen ustedes la palabra revuelta, o sea, eso está dicho como desde la élite hacia abajo, pero en verdad no es una revuelta, sino que es pelear por los derechos. Entonces, para la historiografía tradicional se habla de la revuelta de Haymarket. La revuelta de Haymarket, ¿cierto?, ocurría en del 1 al 4 de mayo de 1886 en la plaza de Haymarket, que está en Chicago, actualmente. Chicago. Sí, sí. En Chicago, una manifestación que en un primer momento nace como algo pacífico, reivindicando 8 horas de trabajo, porque anteriormente a esa fecha los trabajadores tenían jornadas extensas de sol a sol, o sea, de amanecida a anochecida, y sin ninguna protección social, nada. Por lo tanto, es una lucha reivindicativa, de alguna forma. Fue una reivindicación de esos obreros y trabajadores, los cuales piden que no sea todo el día, sino que sean 8 horas de trabajo. Uh-huh. Cosa que claramente eso está bien. Y ahora, bueno, vamos a hablar de eso. ¿Cuál fue la respuesta de las autoridades? Bueno, como han sido hasta el día de hoy, y yo creo que lo han visto nuestros radioescuchas, hasta el día de hoy siempre se reprime con violencia. Por lo tanto, la revuelta de Haymarket fue igual, una manifestación, ¿cierto?, pacífica, que terminó en una masacre. Una muerte masiva de obreros y personas, incluso también algunos inocentes que solamente protestaban por algo digno. Entonces igual da para pensar. Por lo tanto, bueno, el 1 de mayo se conmemora justamente este hecho, la revuelta de Haymarket, y claramente, que eso es lo más extraño, ustedes me preguntarán, bueno, se supone que esto pasó en Chicago, pero entonces en Estados Unidos debe ser un día importante, si pasó en Chicago. Y la respuesta es, ¿sí o no? No. En Estados Unidos no se celebra el 1 de mayo, señores. No se celebra. Tanto en, ya sea en Estados Unidos, por otro lado el Reino Unido, bueno, otra ex potencia colonial, todo eso, y el Principado de Andorra. El Principado de Andorra. Sí, el Principado de Andorra, señores. Son esos tres países actuales los que no celebran el primero de mayo, no están adscritos al Día Internacional del Trabajo, sino que lo cambiaron por una especie de ay, no tengo el nombre, pero es como un Labor Day. El Día del Trabajo. Claro, en vez de llamar el Día de los Trabajadores, llaman como el Labor Day. Sobre todo en Estados Unidos y Reino Unido le llaman el Labor Day. Pero es una forma, en verdad, como enmascarar y poner así, o sea, esta es mi opinión, ojo, es mi opinión. Es como enmascarar el tema, ponerle la etiqueta de algo bonito, porque en verdad se celebra otra cosa. Así que, bueno, High Market es una situación, un hecho histórico que le recomiendo a todos ustedes ahí que nos escuchan, que le den hartas vueltas al asunto, que si tienen posibilidades de conversar con sus amigos, amigas, profesores con alumnos, no sé, amigos, conversen de estas cosas y que de alguna forma también el recuerdo de esa gente que se murió por peleando por sus derechos también hoy día nos haga a nosotros también manifestarnos por nuestros problemas en la actualidad. Porque igual hasta el día de hoy ocurre una desigualdad social, ¿cierto? Así que, bueno, esa era la noticia, digamos, el tip histórico importante que tenía que ser marcado por el Día del Trabajo. Es evidente que el martes es día 1 de mayo y es el Día del Trabajador, por eso creo que hacía falta hacer un pequeño apunte para la gente que... Claro. Sí, una contextualización. Sí. Ahora, ejemplo, hoy día nosotros tenemos acá en Cataluña y en España en general una situación de crisis. Todo el mundo habla de la crisis, aquí el gobierno, la oposición, todos lloran, gritan, bueno, etc. A nivel político, mi opinión es un circo. Pero la realidad es otra. La realidad concreta de todos los que están ahí viviendo, trabajando y sacando sus euros por algo, para tener sus beneficios, ¿cierto? Ha vivido muchos problemas. Por ejemplo, tengo una noticia gracias a Europa Press. No debería dar un dato, ¿no? Bueno, sí, porque tal vez alguien no lo quiere consultar, ¿no? Claro, quiere consultar la fuente original. La fuente? Claro, por supuesto. Bueno, sí, sí, sí. Europa aquí se puede Press. Todo. Bueno, muy bien. Sí, porque sí, de repente dicen no que no se. Ah, bueno. No es propaganda. Somos no lo consigo propaganda, lo consigo. Ya, muy bien. Cita las fuentes. Ya, excelente. Entonces, Europa Press, gracias. Publica lo siguiente: el Sindicato Médico Valenciano estudia una posible huelga en la sanidad. Contexto, rápido. Huelga en la sanidad. Ahora hace poco salió la noticia de que la sanidad en Valencia se va a privatizar por completo, de principio a fin, cosa terrible, ¿cierto? Y no sobre todo, no tanto por el tema de dinero, sino que por el tema de la cobertura. O sea, eso puede mermar, puede complicar mucho a los valencianos, sobre todo, que quieran ir al hospital y atenderse y pueden tener copago, enfrentarse a pagar más, etc. La noticia habla un poco de que el sindicato médico justamente está reclamando sus derechos. Tal como les decía, como pasó en High Market, también en la actualidad tenemos otros High Markets, como el ejemplo de Valencia. Así que, un poco para resumir, más que todo, es importante tener en consideración de que las reivindicaciones laborales son reivindicaciones que se han arrastrado de años. En el caso de acá, claro, tenemos una crisis y mala gestión de los gobiernos, como se quiera llamar, pero siempre han habido problemas a nivel de la relación entre patrones, entre comillas, y trabajadores. Y siempre los trabajadores, los que estamos ahí todo el día machacando, trabajando por todo, al final terminan menospreciados, con menos sueldo. Entonces, bueno, el ejemplo de Valencia es claro, o sea, el sindicato ya está presionando a las autoridades para que el tema del copago sanitario y otras cosas más se tomen en cuenta y se trate de cambiar. Porque al final la crisis puede ser de algunos, pero de otros. No tenemos por qué nosotros estar cargando con problemas de otros. ¿Cierto? Uh-huh. Puede ser. Sí. Así que bueno, eso es un poco la idea. Ah, y claro, lo importante es entender de que todo el problema de la sanidad, de la educación y todo eso es un problema que no solamente es aquí en Europa, sino que es un problema que también nos llega a nosotros los latinoamericanos. Y que también en Latinoamérica hay problemas, y también en Latinoamérica hay desigualdades, hay y en algunos casos imperialismo y muchas cosas. Por lo tanto, vamos a poner aquí una canción

Pues nada, yo quería decir que esta canción que me gusta un montón, que teniendo aquí a Matías al lado, igual me dan como muchas ganas de decir que nada, que esta canción que ahí va para nuestra Latinoamérica. Sí, Latinoamérica la llega. Somos los mejores. Ah, no. No, pero más allá de eso, quiero decir, perdona, bueno, se me escapó el... No, yo creo que no, yo creo que solo, bueno, es un sentimiento como para nada de estar por encima ni en ningún sitio, ¿no? De estar donde estamos y que... Sí, no, sí lo entiendo. Y que es, bueno, que a mí también me hacen eco otras muchas cosas que están fuera de ahí, pero que... Sí. No, y es una reflexión también, una reflexión un poco de todo lo que pasa en el contexto latinoamericano, pero que no solamente es en Latinoamérica, sino que también en todo el mundo. Por lo tanto, igual, yo creo que es una reflexión para todos. Y por eso también lo pusimos el tema aquí en la radio, para que se dé vuelta un poco la mente y se piense también un poco más las cosas. Así que, eso. Ahora, pasamos a otro tema. Pasamos a un tema un poco más distendido, después de la seriedad y todo. Y bueno, la idea de las intervenciones de este humilde servidor es también un poco mostrar las noticias, pero por otro lado también hablar un poco de algunos tips, algunas cosas un poquito más distendidas, algo entretenido, no sé. Algo también para amenizar la vida tan complicada que tenemos nosotros aquí en este mundo. Bueno, una noticia gracias a The Clinic Online. Si hay algún chileno escuchando, saben perfectamente de lo que hablo. The Clinic es uno de los diarios, los mejores diarios críticos que existen en mi país. Y va a ser fuente seguida, yo creo. Así que van a escuchar harto The Clinic. Bueno, en The Clinic, ¿cierto? Se habla un poco de un dato muy importante, que es demasiado importante, sobre todo para los chilenos, que tiene que ver con las instrucciones del cómo comer un buen choripán. Contexto, ¿qué es un choripán? Choripán es una exquisitez, un manjar de los dioses, que consta de un trozo de pan, que vamos a hablar, que es un pan especial en Chile, que es la marraqueta, un trozo de pan, un chorizo, y se le pueden agregar aderezos, como un pebre, un picantito por ahí, una cosa muy rica, salsa de, bueno, México, alioli, sí, bueno, todo eso, y bueno, The Clinic hace lo siguiente. Escribe un artículo sobre la importancia de hacer el mejor choripán. Y cómo se hacen los mejores choripanes con lo siguiente. Súper corto, preciso y conciso. Así que anote, señora, en la casa. Y señores. Señoras y señores. Y los niños y los... Bueno, todos los que quieran. Y las abuelas y los abuelos y todo. Muy bien. Y los osos. Primero, se habla lo siguiente en el artículo. Hay cuatro reglas de oro. Esas cuatro reglas de oro son. Primero, el choripán siempre se tiene que comer en marraqueta. ¿Qué es una marraqueta? La marraqueta es un tipo de pan que creamos, o sea, que es muy chileno, que prácticamente no he visto en ninguna otra parte. Ay, tampoco soy un gran viajero, pero bueno, no se ha visto en otra parte que no sea en Chile. Que es un pan muy cremoso, ¿no? Es como muy esponjoso, grande, con una corteza muy crujiente y adentro mucho espacio para poner este gran chorizo. O sea, tiene un agujero dentro. No, no tiene un agujero, sino que tú haces el agujero con tu dedo, metes el dedo y sacas esta parte esponjosa de la marraqueta, lo sacas y queda un hoyito. Entonces tú en ese hoyito puedes ingresar después el chorizo. Y ese es el chorizo parrillero. Ojo, segunda regla de oro, tiene que ser siempre un chorizo parrillero. Vaya a su charcutería más cercana, o bueno, carnicería en Chile, y pregunte, quiero chorizo parrillero. No, ni longaniza, ni la butifarra, ni no sé qué, no. Tiene que ser chorizo parrillero. Tercero. Se acompaña siempre con mayonesa. Aquí está el alioli. Alioli, es una buena alternativa, ¿no? Buenísimo, lo mejor de todo, alioli. Alioli, es bueno, nuestra recomendación personal. Sí, alioli, pero ojo, que ese alioli no lo compra en el supermercado, señor, señora. No, no, hágalo en casa. Tiene que hacerlo en casa, muy bien. Y muy importante, bien. Si quieres solo comer el pan con alioli y sin chorizo, también queda muy bueno. Y sobre todo hecho en casa, ¡guau! Eso ya es un orgasmo triple. Y el pebre... queda muy bien con el sí, también. Sí, el pebre y todo acompañado. Y la última es, bueno, eso yo diría que es más opcional. Igual hay gusto un poco más refinado y otros no, pero da lo mismo. Puede ser también agregarle encima mostaza y ketchup. A algunos no les gusta la mostaza, la encuentran picante, otros dicen que sí, otros que no. Bueno, eso yo lo dejaría más opcional. Sí, no es un poco, pues... Claro, o sea, hay diferentes formas de tunearte, claro. el choripán. Sí, es como un agregue más. Bueno, y sobre todo, lo que decía Neko recién, el pebre. El pebre. Pero Matías, ¿cómo se hace un pebre? El pebre. Explícanoslo. El pebre es una receta ancestral creada por generaciones y generaciones de chilenos en la antigüedad, la cual ha pasado de generación en generación y ha llegado a mis manos por mi tía, preciosa tía Pili, te amo. Ella. Un beso a la tía Pili de Matías. Sí, por favor. Si me escuchas, I love you so much. Bueno, ella me enseñó a hacer un pebre exquisito que se hace básicamente, lo voy a decir rápido. Tomate, cilantro, ajo, cebollín, ¿sí? Salsa de picante, acá hay salsa picante, en Chile se le echa ají. En México también, México se le podría poner, ¿no? Digo que sí, sea, trocitos de ají. Trocitos de ají, ají verde, le llamamos en Chile, uh-huh. No sé, acá. Acá yo lo he hecho con un poco de salsa tabasco, pero la receta original es con ají. Tiene que ser con ají. Uh-huh. Si os acercáis a la frutería más cercana y preguntáis o pedís que os traigan ají, es probable uh-huh. que es como un pimiento largo y picante. De color verde, finito, clarito, ¿no? Finito. Sí. Que se parece al serranito, yo creo, al chile serrano de México. Que... Ah. O incluso al jalapeño, pero crudo, ¿eh? No en escabeche y esas cosas. No. Así que eso, tenemos entonces el pebre, los siguientes ingredientes, y estoy segurísimo, como chileno que soy, que van a estar como reyes, tratados como reyes, los van a querer en todo el mundo. Es maravilloso, el choripán es lo más maravilloso del mundo, y disculpen que me venga este carril, que se dice, pegarme este carril, en Chile significa como irme en la ola. Debo decir de que esto es el manjar de los dioses. Así que pruébenlo, inténtenlo, si quieren podemos subir al blog, no sé, la receta. Sí, claro. Pero una receta, hay partes que no las voy a poner porque, bueno, es una parte secreta. Secreto, ¿no? Pero bueno. Secreto, ¿puedo hacer un comentario? Secreto más bien, a mí me gustaría que sea como la parte que le toca a cada quien echarle su cosecha. ¿No? Sí, muy bien. Sí, esto es muy libre, tú puedes hacer lo que quieras. Teniendo en base la base que les acabo de decir, agregando otras cositas más, puede quedar mucho mejor. Y por último, después de habernos comido este choripán virtual, porque al final nos comimos un choripán virtual hablando de toda esta receta, viene el postre. ¿Y qué mejor que comerse unos frutos rojos? Frutos rojos. Según La Cuarta, el diario popular, este es el mejor diario, insisto, en Chile, el mejor diario también crítico desde el pueblo, con todo el corazón del mundo, es Los Frutos Rojos, dice, combaten el Alzheimer. ¿Cómo hacemos eso? Un estudio hecho por la Escuela de Medicina de Harvard, porque aquí no somos cualquier persona, hablamos de Harvard. Harvard, Oxford, bla, bla, bla. Determinó que el consumo de frutos rojos, ¿cierto?, en las personas y sobre todo en las mujeres, dice aquí, ojo, hombres también, reduce el deterioro mental. Ustedes me dirán, ¡oh! Bueno, en una encuesta realizada en más de 16.000 mujeres sobre sus hábitos de salud entre el año 76 y el año 2001, arrojaron de que aquellas personas que comían la mayor cantidad de frutos rojos retrasaban su deterioro cognitivo en 2.5 años. O sea, y estos frutos rojos serían, por ejemplo, las fresas, frambuesas, grosellas, todo eso. Arándanos, todo eso. Este tipo de... Hablamos de fresa, frutilla, le decimos chile, las frutillas. Las frutas del bosque. Las guindas. Las guindas. Guindas rojas. La ciruela claro, puede ser también ahora, rojo oscuro. Sí. Yo he visto en el súper que venden un montón de fresas. Mm. Lamentablemente, a veces, a las 4 horas de que uno las compra, están todas llenas de hongos. Pero se puede hacer mermelada con eso. Se quitan los hongos, ¿no? Con un cuchillo se quitan y se hace una mermelada. Claro. O sea, hay muchas preparaciones, no solamente comérselos de a uno, sino que también se puede hacer una mermelada, se puede hacer, bueno, varias cosas. Con yogur, con nata. Con yogur, con nata. En un pastel. Así. Se puede batir en un batido se con, le puede con echar leche de avena. Se le puede echar chocolate derretido. En una ensalada. Qué rico. Con nueces. Qué bueno. Y con queso de cabra. Oh, ya, no puede ser. Bueno, eso es mi humilde aporte. Espero que le haya gustado. En otro momento, bueno, ahí apareceré en algún momento, en alguna otra misión con sí, alguna otra cosa. Y bueno, si de repente alguno se motiva, no sé, alguien de los oyentes les gustaría algún temita, de repente podrían mandar un correo y... Pues escribir en el blog y Matías lo verá ahí también, en ¿no? el blog, y cualquier sugerencia de tema, ojalá, viva Chile, mierda y todo. Gracias. Bueno, pues Matías, gracias. Muchas gracias por venir. Sí. Ya. Y bueno, ya creo que por hoy nos vamos a despedir. Y bueno, hemos decidido que, como nos lo merecemos, vamos a poner una canción que nos gusta un montón, tanto a Abril como a mí. Y yo creo que también os va a gustar a vosotros. Sí, esperemos que sí, que les guste un montón. Y es como un poco un cierre redondo de nuestra presentación. Que ponemos esta canción. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos y esta emisión la vais a poder volver a escuchar en nuestro blog radiotelalog.com, no, radiotelalog.blogspot.com.es. Y también, después de esta canción que vamos a escuchar, tenemos una dedicatoria para una radioescucha que está por ahí, para la Mary Chay, le dedicamos esta canción... No Lil Wing, sino la que viene después. La que viene después, la que cerrará el programa por completo. Y queremos dar las gracias a todos los que nos estáis escuchando, a los que están en el estudio de grabación con nosotros ahora mismo. Incluso a los que están dormidos. Incluso a los que están dormidos. Y gracias por permanecer a la escucha. Thank you.